Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Me oye? Eso según a la hora que ¿me nos oye? Escuches. Es que no sé si me oye. Yo te oigo. Bueno, pero tú estás aquí al lado. No, pero que te digo por los altavoces. Ah, vale. No, pues eso que... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de cuando nos escuches. Exactamente, porque últimamente como más nos escuchan es por el podcast. Es que es muy cómodo. Debe ser más cómodo o algo así. Pero recordamos que estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Main, que esto explica la actualidad. Y estamos en riguroso directo. Exactamente. Y para demostrarlo es que hoy han detenido al Rubiales. Noticia de hoy. Ha sido hace un rato y así demostramos que estamos en directo. Vale. Bueno, mientras estamos en directo, también puedes contactar con nosotros. Puedes llamarnos a un teléfono que nos va a decir nuestro amigo Jorge. Voy. Rápidamente. 976-525645. Qué bien. ¿A que sí? También puedes chatear con nosotros en directo porque estamos en la sala Radio Mai del IRC Hispano. Ese. Si no sois usuarios habituales de IRC, entráis en www.radiomai.com y pincháis en la pestañita de chat y os lleva a la sala donde estamos. Donde estamos y allí chatearéis con los voz y con... Y con alguno de nosotros. Estoy solito de momento. Pero, en fin, que podéis entrar. Más cosas, como nos estará escuchando, aparte de por las orejas, por el podcast, a lo mejor lo más seguro, pues dice, pues ahora yo no puedo llamar para decir a estos que han metido la pata, que claro, no tienen ni idea de lo que están hablando. Claro. Pues nos puedes mandar un email. ¡Un Emilio! ¡Mándanos un Emilio! Eso es, a radio@asociacionpica.org. Y hemos vaciado la bandeja de entrada para que puedan entrar todos los que y amenazamos con contestar. Muy bien. Mandamos otro besito y otro gran abrazo a Eva. Sí, a ver que si sabemos que nos apoya desde la distancia, que parece que va todo. Y nos falta un detalle que siempre va el que hoy es el 89º programa. Eso, 89º. Como sí, nos gustan los ordinales. Al final nos aprenderemos todo. Pues eso, un besito y un abrazo para nuestra compañera Eva, que va poquito a poco, pero parece que va... Que va mejor. Que va mejor. Y seguro que en breves la veremos, la escucharemos por aquí. Muy bien. Pues nada, un besico, Eva. ¿Eh? Ah, no, sí, eso, un besico. Pues ¿quieres que tiremos a ver qué hacemos? ¿Qué ha pasado hoy? Sí. Un tal día como hoy, un 3 de abril, pero de 2004, hace 20 años. Pues se cumplen 20 años de que 7 terroristas islamistas, 7 locos, 7 staraos, 7 como lo quieras llamar, se inmolaron en el piso este de Leganés, en Madrid. Exactamente. Me iban a pillar ahí que me pillan. Se inmolaron. Ellos sabrán y, por desgracia, pues se llevaron por delante pues el edificio que donde estaban y a Francisco Javier Torronteras, subinspector de los GEO. Sí. Me suena que podrías ser la primera víctima de los GEO. No lo sé, no estoy seguro. Pero era hijo de una mujer de mi pueblo. Vaya. Y es que ese atentado lo viví un poquito más de cerca además, porque en la calle perpendicular a donde estaba refugiados esta gente vivía mi tío. ¿De dónde salían las imágenes? No, hay unas imágenes así que se ven de una calle perpendicular. En la calle perpendicular donde estaban las cámaras filmando, sí, pues en esa calle un poquito más atrás vivía mi tío, así que estuvo contándonoslo desde la distancia. En fin. Bueno, pues más cosas. Un 3 de abril, pero ahora ya de 1493, fue cuando los Reyes Católicos recibieron con todos los honores y todas las cosas a Cristóbal Colón en Barcelona, al regreso de su descubrimiento de América. ¿Qué te parece? ¿Sabías tú eso? Pues no. No, pues es así. No, en 1800... no me acordaba yo de esa fecha. Sé que lo recibieron, pero no me acordaba de la fecha. Pues cayó un día, tal día como hoy, pero hace de mogollón de años. En 1862, Los Miserables, no es una banda ni no, es la novela del escritor Víctor Hugo, se publicó simultáneamente en 9 ciudades de distintos países. Que a ver, esta gente sin internet, ¿cómo se podría haber puesto de acuerdo? Por correspondencia y con mucho tiempo. Sí, sí, sí, sí. Pero por eso se puede. En 1919 se establece en España la jornada laboral de 8 horas. Muy bien, eso le costó la dimisión al señor Conde de Romanones. Firmó el decreto de la jornada de 8 horas y... dimitió. Ahí os lo era... dejo. ¿Eh? Ahí os lo dejo. Sí, no, es lo que hay. Es que he oído historia diciendo, no, pues no era tan malo, porque, a ver, la historia le recuerda como el tío más corrupto, más servil, más... En bueno, fin, bueno. No voy a poner eso adjetivos. Eso sería hace unos años, porque ahora ya... Y comparamos, igual no. No te creas. No sería tan corrupto. No te creas. Este podría haber sido presidente del PP, fijo. Y. O amigo de Coldo. No, más del PP, por aquello de que era terrateniente, de que era empresario y esas cosas. Sí. Y era de. Era liberal, que dicen ahora. Sí, bueno. El caso es que hay quien dice, no, pues se firmó el decreto de la jornada de 8 horas. Digo, hombre, claro, después de que hubiera una huelga salvaje en Barcelona, la promovida por la CNT, la huelga la canadiense, estuvieron 44 días de huelga y pararon la hidroeléctrica. Y pararon con la hidroeléctrica pues a todo Barcelona. Con lo cual no le quedó más remedio que decir, bueno, pues 8 horas, venga. Y de esa parte se olvidan. Yo he nacido más adelante, sí. Y me parece que no, pero que son hechos históricos curiosos. Sí, sí, lo que te quiero decir. Y yo de 8 horas me parece que no he tenido ningún trabajo. Siempre había que echar alguna más. Pero bueno. Seguimos. En 1948 entró en vigor el Plan Marshall para Europa. En 1970, el boxeador español José Manuel Urtain se proclama campeón europeo de los pesos pesados. En 1975, Anatoly Karpov se convierte en el campeón del mundo. Del mundo de ajedrez por incomparecencia de Bobby Fischer. Sí, desapareció y estuvo unos años desaparecido Bobby Fischer, que todo el mundo decía, ¿y dónde está este hombre? De hecho, yo creo que si se hubiera presentado, el Karpov no le hubiera ganado. A mí me gustaba más cómo jugaba Fischer que cómo jugaba Karpov, pero bueno. Hombre, estos rusos son muy de esconder a la gente. El Karpov inauguró el ranking de campeones rusos, porque después de Karpov estuvo Kasparov, estuvo y tal. Y antes de eso, pues hubo algún ruso, pero no muchos. Digamos, el boom uh-huh. de los ajedrecistas rusos fue a partir de Karpov. Y en 2016 salió a la luz la mayor filtración de documentos de la historia, los llamados papeles de Panamá. Sí, ahí aparecieron un montón de gente. Uh-huh. Un montón de gente. Que ya ni nos acordamos, ya parece, no, nos parecen hasta buenos. Sí, el caso es que son las curiosidades, ¿no? Muy español, pero los impuestos los pago en otro sitio. Pues un 3 de abril, si has nacido hoy, pues cumples años a la vez que un tal José Hierro, poeta español, Marlon Brando, Marisa Paredes, Kiko Veneno, Miguel Bosé y Alec Baldwin. Y tal día como hoy nos dejaron gente conocida como Bartolomé Esteban Murillo, Johannes Brahms, Gracita Morales, Antonio Mingote, Mariví Bilbao y Pedro del Hierro. Y hoy, 3 de abril, se celebra el Día Mundial del Arco Iris. Mira, qué bonito. Mira. Y todos estos que han nacido, y si tú también has nacido tal día como hoy, pues pertenecerás al signo del zodiaco de Aries. Pues muy bien. ¿Qué te ha parecido? ¿Eh? Muy bien, muy ¿sí? bien. Así completo y todo. Me alegro. Pues algo más que añadir, alguna efeméride a veces que te traes tú de los Melon más y de toda esta gente. No, no. Hombre, por temas de conversación de efemérides hay un montón, ¿eh? Ya, pero a lo mejor, como a veces, pues me dejo alguna o lo que sea, y dice, pues es que hoy también. No, y luego siempre salen ramificaciones, ya sabes. Pues, dice, no, empieza, bueno, a ver, si, una así a ojo. Si empiezas a buscar, seguro que murió Gracita Morales, pues seguro que hay alguna película que comentar o tal. Sí. O el aniversario de lo del Plan Marshall, pues te acuerdas de la película esa de Americano, señorito. Siempre hay cosas que comentar de cualquier efemérides, ¿no? O yo qué sé, pues así es. Pues si quieres ponemos una... Algo de música o... Una cancioncilla. Pues venga. Y nos metemos con el tema del día. Siempre fugitivo. menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Pues ya hemos vuelto. Pues ya estamos aquí. Pongamos que hablo de Madrid, o pongamos que vamos a hablar de... De Madrid no, mira que podría, porque viví unos 21 años en Madrid. Sí. Bueno, legalmente más, lo que pasa es que... Estaba escondido. ¿Eh? Estaba escondido. No, lo que pasa es que, bueno, cuando acabé la mili y empecé a trabajar, mi lugar de residencia seguía siendo Madrid, en casa de mis padres, pero yo vivía en Burgos, en un pueblo de Burgos, porque era donde trabajaba. Uh-huh. Así que estuve unos añitos allí y luego me fui al ejército. Uh-huh. Y estuve dando vueltas por toda la geografía española y mi domicilio oficial seguía siendo Madrid, pero no viví allí. Bueno, cosas que pasan. Después de este apunte biográfico de nuestro psicólogo, el caso es lo vamos que conociendo más. Como te decía cuando esto, has puesto la versión que menos me gusta de esta canción. Queremos vuestras opiniones, porque yo no estoy de acuerdo, discrepo. Pues yo no discrepo. O sea, bueno, yo no puedo discrepar de tus gustos, porque son tus gustos y ahí no... No, pero seguro que Eva me daría la razón y le gustaría más la del autor de esta canción. Eva Llama. Una cosa es que le guste más Eva una, Llama. Pero otra cosa es que sea la peor. Porque sabemos que... Por favor, hombre. Que el original de Joaquín Sabina. Y sabemos que a Eva le gusta Joaquín Sabina. Entonces yo entiendo que a ella le gustará más el original. Luego el Antonio Flores hizo una versión que no era muy mala. Estaba... Pues esta está muy bien, a mí me ha gustado. Y bueno, pues eso. Muy bien. Te iba a decir que... ¿De qué quieres que te discrepe hoy? De lo hoy, que quieras, porque hoy vengo... Hoy te voy a llevar la contraria, aunque esté de acuerdo. Hoy vengo en blanco. ¿En blanco? Te llevo la contraria, yo vengo en negro. Y menos mal que no nos veis porque vamos, no, al, revés. Me estoy mirando porque yo vengo con una camiseta negra y él viene con una camisa blanca, con lo cual... Discrepamos del todo. Hemos cambiado... No nos entendemos ni nosotros mismos. En fin, que no tenía un tema preparado para hoy. ¿No? Porque he estado un poquillo liado. Últimamente bueno, no pasa ando, nada. Ando muy liado, pero... También podemos hablar de nuestras cosas, que está la Semana Santa. Pues ahí está. Que la semana pasada no tuvimos programa. No tuvimos programa, yo no podía porque... ¿Dónde estabas tú? Estaba por ahí. Pongamos que hablo de Madrid. Bueno, un poquito más allá. Bueno. Un poquito más allá. Pero bueno, vacaciones en casa con... Vacaciones, ha llovido, les ha molestado a los pobres de las procesiones, pero bueno, se han llenado los pantanos. Sí, yo creo que ya se lo podían mirar, ¿no? Porque si esto lo hacen para agradar a Dios y Dios les dice, pues ahora que llueva para que no salgáis, por algo será, ¿no? No, no, discrepo. ¿Discrepas por qué? Porque estábamos en plena sequía, cambio climático, que ya que nos iban a llenar las piscinas, pues hay que rogar a Dios. Y llovió. Ya. Otra forma es que yo lavé la moto. Entonces, lavé la moto hace poco. Tenemos piscinas para el verano. Los andaluces ya dicen que ya tienen para 3 o 4 años reservas. Fíjate. Sí, sí. Pero eso ocurre por eso. No ocurre otra semana, ocurre esa. Esa. ¿Por qué? Ah. Por eso, porque podían haberlo hecho una semana antes, una semana después, pero lo hace cuando... Lo hacen cuando lo hacen para que llueva. ¿Qué hacía falta en este país? Esto. ¿Qué era más urgente? Bueno, hay un montón de cosas, hay un montón así, de cosas. Bueno, si te pones así, hay un montón de cosas. Era una cosa urgente y grave ya. Sí, era necesaria. Era que ya necesaria. En muchas localidades ya no tenían agua potable. Era necesaria. Que dándome un paseo por el campo he visto que volvía a salir agüita de algunos manantiales que estaban secos. Eso es un milagro. Ha ocurrido esa fecha. No es un milagro, eso es el ciclo del agua. Que, sí, pero ese ciclo cayó y llevamos cuántos meses sin llover. Y ¿cuántos meses? En invierno y todo. Es que vino Nelson. Ahí está. Vino Nelson. No le podían dar. Y no se puso. Dice, ahora que va a llover, que parece que. Vamos a. No, la ya estaba puesta. Porque está puesta de. La Semana Santa está puesta de hace muchos días. No dijeron, mira, ahora que vienen por aquí los la borrasca Nelson y tal, vamos a hacer otro la Semana Santa. No. Eso ya está puesta. Están puestas de todos los años. El que no cae siempre exactamente. Es que porque... no me acuerdo, porque va por las lunas. Va por lunas. Va por año lunar. La Pascua judía va por año lunar. Pues por eso, y no sé cómo lo cogen la cuenta esa. Y claro, por unos años caen en marzo, otros en abril y un poco más. Creo que es la Pascua es cuando cae la luna llena en domingo. Entonces el domingo de resurrección es luna llena. Yo exactamente siempre. No lo sé, pero bueno, sé que va por ahí, pero oye. Sí, va ahí así. Estaba. Y no sé si es la primera luna. No, es la segunda luna llena del año que cae en domingo. Pasada la segunda luna o algo así era. Y festivo. No, ¿qué es? Pasada o pasada la primera luna del año, la que caiga en domingo. Algo así es. Está marcado, yo porque lo he buscado aquí en San Google este. El domingo de Pascua de Resurrección está marcado como el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena después del equinoccio de marzo. Exactamente, pues eso es. Es decir, el equinoccio de marzo es cuando se cambia de estación, 2021 de marzo. Sí, es por la primera luna llena. Es una historia de estas. Y entonces por eso cada año cae en un día distinto. Claro. Pero bueno. Porque aunque el equinoccio sea el... No, eso está mal. No sé. Porque recuerdo que un año coincidió San José con Semana Santa. Sí. Sí, puede ser. Porque si... El equinoccio es el 20. Bueno, esto es lo que pone. A ver, en otro sitio que dice. La primera luna y a partir de primavera. Sí, claro, pues es eso. Pues así lo calcula. Pues bueno. Pero vamos, que por ahí va la cosa. Cosas de la luna. Que hemos tenido fiesta, ha llovido. Mucha gente apenada por no sacar los pasos. Pero. Que hemos visto a los Cristos con chubasquero, a las vírgenes con había que protegerse de la lluvia, oye. Había que protegerse de la lluvia. Qué buena falta hacía. Es un milagro. Está bien. Algunos extranjeros asustados con el Ku Klux Klan. Yo creo que ya lo saben. Que después de la que se montó con la de... Hay de todo, ¿eh? Con la... Hombre, sí, hay de todo, pero entre... Entre lo de las fallas en Sevilla del Tom Cruise y lo del Ku Klux Klan, además lo dicen eran las fallas y los encierros de Pamplona. También. Y no pusieron un chotis bailando porque ya no les cogía. Pero lo del Ku Klux Klan lo dijo el Tom Hanks en... No sé si es en el Código Da Vinci o en la otra. No sé. Sí, están así de... Estaba dando una conferencia de símbolos y logismos y tal, y pone una foto de una procesión de Semana Santa de... Claro, allá los americanos. No. Es una procesión tal cual. Y salió, y pienso que habrá llegado alguno, digo yo. Y ahora con tanto internet y tanta información, pues seguro que, ¿no es? Te voy a discrepar todo. Con datos y acontecimientos. En fin, que estamos aquí. Todo muy bien, se comen torrijas, qué ricas. Muy ricas las torrijas este año. Uh-huh. Muy ricas. Algunas se comen y otras se las llevan puestas. Hombre, pues, alguna torrija por haber pisado alguna chapa de Coca-Cola y eso. Pero bien, bien. ¿Y tú qué opinas ya puestos con estos temas de todos estos relicarios y cosas que dicen? No, la madera de la Santa Cruz. Bueno, tú seguro que dirás que esto es mentira. A ver, es que si juntaran todos los trozos de madera de la Santa Cruz que hay por el mundo, construían unas 22 cruces, creo que era. Pero eso no quiere decir que sean todos falsos. Pero eso no quiere decir que te estén contando la verdad. Sabes que algunos te mienten, pero otros no lo puedes asegurar. Porque, por ejemplo, ayer estuve escuchando en un monasterio por ahí, por León, por los picos de Europa, por tal, que se supone que es el trozo más grande conservado, le han hecho dos estudios científicos, dijeron, en los cuales demuestran que está hecho de ciprés, un ciprés tal y cual que se da mucho en Jerusalén y por ahí, y que tiene más de 2000 años de antigüedad. ¿Quiere decirse que fue la madera que estuvo? No se puede decir, pero es posible. Sí, pero el que sea posible no quiere decir que lo sea. Pero ya no está científicamente, no lo pueden descartar. Igual que con los trapos de la Verónica. Anda, ahí me he perdido. Sí, no, es que hay tres griales en el mundo. Por supuesto, en España el auténtico está ahora en la Catedral de Valencia. Correcto, y no lo discutas. Y estuvo en el monasterio San Juan de la Peña. De San Juan de la Peña. Entre otros. Bueno, prácticamente fue casi derecho a Valencia. No, por el Pirineo estuvo, que yo recuerde, 6 o 7 sitios diferentes. Sí, pero vamos, el principal, San Juan de la Peña. El más conocido es el San Juan de la Peña, sí, sí. El hay tema... estudios sobre ese grial, que lo que es, porque el grial, por ejemplo, lo vi una película donde fue... Ah, no, no fue una película, fue de Iker Jiménez. Que estando en la Catedral de Valencia cuando la Guerra Civil, que hubo una mujer que en principio se arriesgó, que se lo llevó y lo guardó en su casa porque venían los que no son a quemar todo y a romperlo todo, y se lo llevó a su casa y salió que cogía el grial como de una pieza, y eso es mentira. El grial es la copica de arriba y se suelta, y esa copica tiene también, está estudiada científicamente por la Universidad de Tel Aviv, creo que es, en el que ratifican que el material es de ahí y está hecho con técnicas del siglo I, y la antigüedad también es del siglo I. ¿Qué eso quiere decir que estuvo en la última cena? No se puede asegurar, pero también es posible. Pero volvemos a lo mismo, posibilidad. Porque no hay una foto que tal. Y sí que es verdad que más o menos hay una trazabilidad, podemos decirle, desde la última cena hasta Valencia. Bueno. Sí, con documentos y con... Es que igual que te encuentras quien lo afirma, te encuentras quien lo niega y todos con pruebas. Hombre, a ver. Pero vamos, que yo entiendo que todos decimos que el auténtico es ese. No creo que las... Bueno, sí, claro, si nos ponemos a pensar con la mente, pero las fake news del siglo II o el siglo III no creo que se dedicaran. O es muy... A ver, vamos, si para empezar... No, de momento no se ha demostrado nada. En el sentido no, de que... No, pero si es que si para empezar hasta los... Hasta los evangelios no son contemporáneos con Jesucristo. ¿Quién? Que digo que hasta los evangelios no son contemporáneos con Jesucristo. Son... Correcto. Bastante posteriores y además contradictorios. Ya, pero eso no tiene que ver nada con el Grial. Igualmente, o sea, si entonces ya no guardaban la... La, por decirlo así, la trazabilidad, como lo has llamado tú, vale, pues cogieron una piedra y dijo, esto debe ser de aquella época, venga, pues vamos a decir que esto es el Grial. Es posible, pero con el paso del tiempo y la evolución científica se ha demostrado que sí que es de esa época. Pero vuelvo a decir lo mismo. No es una invención. Tú di lo que es de... El que sea de esa época no quiere decir que sea el que se usó. Si es que se usó alguno. Correcto. Porque tampoco sabemos realmente si hicieron esa última cena y cómo la hicieron. Hombre. Es que claro, es que... No. Ten en cuenta que los evangelios se escribieron para establecer un rito, así que se inventaron un rito. El rito que ya venían haciendo y lo escribieron tal cual. Pero es que tú te basas en los evangelios, que sí, que están ahí, que dicen lo que dicen, que serán contradictorios, serán posteriores. Pero, por ejemplo, lo del Papa, ¿qué Papa era este? Papa Pascual o Papa del año 258 después de Cristo, que aún no estaban los evangelios. No, los evangelios ya estaban. No, escritos no. La Biblia, sí. Y los evangelios me parece que son 1000 años después. No. El evangelio más antiguo que hay es de 60 y algún años después de la muerte de Cristo. Ah, sí. Sí. Ah, pues estaré confundido con la Biblia. Tú estarás confundido con el concilio, me parece que fue el de Trento, no sé, el concilio que instaura la Vulgata como la Biblia oficial del catolicismo. Porque había varias versiones, claro, pues al final son traducciones del arameo y del griego. Uh-huh. Y circulaban varias traducciones. Por ejemplo, una traducción donde se traduce a la palabra virgen. El catolicismo admite la traducción que dice virgen y no muchacha. Uh-huh. Sí, bueno, eso ya... Entonces, estamos en... Porque la virginidad de la Virgen María es una mala traducción. A mí algo parecido me pasó en unos años. Pero claro, les venía bien porque además había una alta tradición de mitos, sobre todo de la zona mesopotámica y tal, de héroes y dioses nacidos de vírgenes. Uh-huh. Más. Entonces es más o menos pues volver a contar la misma historia. Pues un dios nacido de una virgen. Si en un evangelio de 30 años después de la muerte, ya nos estamos acercando mucho. Y se dice que el Papa se lo mandó a San Lorenzo que lo llevara a casa a sus padres, tal, llegó a Huesca y todo el rollo, pues. Y lo que te decía, y las características en principio en aquellos tiempos mágicas, porque al ponerle una luz es transparente pero no deja traspasar las propiedades del material con que está hecho. Sí, porque al final es una piedra. Pues por eso que pues este las cumple, el de Valencia las cumple. Pero en fin, qué cosas, oye. Ya que ese es el real, el nuestro. Y más así famosos, lo de la Sábana Santa de Turín, por ejemplo. ¿Ves? Esa sí que se demostró que no es de la época. Esa se demostró que la tela era de 1400. Correcto. Al igual que en esa sí que se hizo y... Pero bueno, también, aunque sea de 1400, también es curioso cómo se ha generado esa imagen. ¿Usted qué opina? Yo creo que hay más mitología con la generación de esa imagen, porque al final... La historia, ¿cómo cuando se hizo? Cuando se pusieron a estudiarlo, sí hubo científicos que decían, es que es óleo pintado. Pero en tres dimensiones. Pero que eso son elucubraciones modernas. No, porque lo han metido en máquinas y la han plegado y la han con todo esto que hay de los chismáticos que dices tú, y es en tres dimensiones. De cualquier tema. Y no es óleo. Sí, era óleo. Eran pigmentos pintados, sí. Ya estamos, a ver. Otra cosa es que a la mayoría de los científicos que les han dejado estudiarlos es a los que ya vienen con la respuesta hecha, es decir, los que van a decir que es verdad, porque al que va a decir que es mentira no le dejo que me la estudie. ¿Lo ves aquí? Eso se demostró que no era cuando se le ocurrió al Papa polaco, sí, coger tres trocitos y mandarlo a tres laboratorios independientes, y los tres laboratorios independientes, sin saber lo que eran, le dijeron, esta tela, dátamela. Y la dataron los tres laboratorios independientes en el 1400 y pico. Con márgenes de diferencia, pero más o menos en la misma fecha. Con lo cual, el Papa se guardó los informes en el cajón. Y bueno, pero se puede venerar porque es bonita, igual que el cuadro de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe en México. Que eso sí que es óleo pintado y se conoce hasta el pintor que lo pintó. Pero te dicen, no, es el manto del indio que recogió las flores. Y está datado hasta el pintor que lo pintó. Y creo que había documentos hasta de cuánto cobró por pintarlo. Pero hay quien sigue diciendo, no, es un milagro. Ya, aquí dice que no. Que no es pintura, no es pigmento, no es una imagen hecha por contacto a vapores amoniacales. Todo eso está descartado. Sí, sí. Técnicamente, la imagen es la degradación de la celulosa del lino en las fibras más superficiales de algunos hilos. O sea que no es pintura. Eso es lo que dicen los que dicen que es verdadero. Pero no. Es que... esto lo dice un tal Raymond Rogers, que estudió la Semana Santa en 1978. Sí, uno de los creyentes. Vaya. Vamos a buscar por otro lado. No, es que no han vuelto a hacer ningún estudio. Y desde que el Papa hizo lo de mandar los trocitos de tela por ahí, no ha habido más estudios. En fin. Pero bueno, lo que sí que es curioso, que aunque se hiciera en óleo, que sea pintura, hacer una pintura en esa época en tres dimensiones, volvemos a lo mismo. Es que no sé de dónde sacan lo de las tres dimensiones. Pues que encaja perfectamente en un cuerpo, en los cuerpos, hasta donde llegó, y ahí estaremos de acuerdo, los cuerpos tienen tres dimensiones. Yo es que la veo y no le veo un despliegue en tres dimensiones. Si has trabajado un poco el 3D, y yo sí que he hecho cositas en 3D, con Blender 3D, y cuando he tenido que hacer una lo que se llama un skin, una piel, para forrar un objeto, las caras humanas están mucho más deformadas que las de la Sábana Santa, pero bastante, pero mucho, mucho, para hacer un volumen en 3D, que el que dice que eso es 3D se lo está inventando. Ay, madre. Porque si tú miras cómo se despliega un skin para un modelo 3D hecho por ordenador, el despliegue a skin plano, o sea, a lo que es a textura plana, es mucho más deformada. Vamos, que no lo reconocen ni como humano. Te cuesta trabajo el reconocerlo como humano. Aunque veas los ojos y la nariz y la boca, ves que es una cara, pero lo ves con un despliegue pues, totalmente distorsionado. Pues han creado, y ya, pues que están en vídeos, hasta una estatua a partir de la imagen. Claro, eso lo puedo hacer yo con el Blender 3D, te modelo lo que quieras. Hacen una escultura que reproduce en 3D la... Claro, pues, bueno. Que yo eso, cojo el Blender 3D y te lo hago a mano alzada, si quieres. ¿Cómo no se lo entiende? Que el que lo hayan hecho no quiere decir que sea así. En fin. Pero claro, tampoco lo... Es que aquí estamos siempre en eso. Ni se puede confirmar ni se puede desmentir. No, al 100%. A ver, Sábana Santa, que sea... No, eso ya está desmentido, pero todo lo demás no. Y todo lo demás todavía no se ha desmentido. Todavía no se ha confirmado. El problema es que vamos haciendo el dios de los huecos. El dios de los huecos. Claro. A ver, explícate. La ciencia no lo sabe todo, no lo puede demostrar todo. Correcto. Entonces, a Dios, cuando la ciencia demuestra algo, ahí ya no hay Dios, hay ciencia. Y entonces le van arrinconando a lo que todavía no se ha explicado. Y le van haciendo, yo le llamo el dios de los huecos. Va rellenando huequecitos. Y lo que la ciencia, bueno, claro, es lo que dice, lo que no ha podido decir. Pero bueno, hay muchas cosas inexplicables que no tienen explicación. ¿Por qué llueve en Semana Santa? ¿Eh? ¿Por qué llueve en Semana Santa? Porque el agua se condensa ¿Y por qué no llueve la semana anterior? Porque o la de después, que ahora estamos a 20 grados. Buscar, es que estamos a 20 grados ya, y la semana pasada... Por buscar motivos. Llovió porque he lavado la moto. También correlaciona. ¿La lava hoy? Yo cuando lavo la moto... ¿Lava la mañana? ¿Lava la mañana? Mañana no tengo tiempo, pero el sábado... El sábado lo mismo le pego un manguerazo. Lloverá el domingo. A ver, te lo digo yo. Te lo digo yo. Luego te lo miro. Tiempo. Ya también lo puedo mirar. Pero sí, yo te recuerdo que cuando correlacionan dos cosas no quiere decir que una sea el motivo de la otra. Pero es que han coincidido ya muchas veces. Han coincidido muchas veces. Y como se suele decir, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Que son las mismas fechas, que es primavera, que vienen tormentas. Y la Semana Santa va cambiando. Y la semana anterior no llueve. Pues, y ahora estamos a 20 grados. O sea, estamos una pero es que, son la, es que son las fechas, todos alrededor de la primavera. Viernes, sábado. ¿Cuándo vas a lavar la moto? El domingo. O el sábado. Venga, el sábado. El sábado, ya, lávala el sábado. Lávala el sábado, porque igual el domingo... Llueve. El lunes seguro, más seguro. Cuanto más te acerques al lunes, más... Que por eso te digo, pues entonces no. Además, es que si la lavas el sábado, como también que el, dice aquí que sopla que el tema viento, es eso, cuando correlaciona algo, nuestro. Pero nuestro, que no, no solo una vez ya. Nuestro pensamiento piensa, nosotros pensamos, tenemos ese automatismo de que dos cosas que ocurren juntas están relacionadas. Y no tiene por qué. Hombre, sí que porque puede haber otros motivos. Aunque me fastidia y te dio la razón, pero es que no ha sido solo una vez ya, son muchas veces. Bueno, pues son muchas veces. Ha habido más veces que no ha llovido, porque de hecho los pasos se pasean y hay fotos de que se pasean sin llover. Así que alguna vez no llueve. A ver si esto lo sabe San Mule. Semana Santa con lluvia. ¿Cuántas? Siempre llueve. Es que no sé qué estás buscando ahí, no hacen nada. O sea, tú estás buscando en Google para llevarme la contraria en lo que sí, sea. Sí. Vale, sí, vale. Sí. No es por saberlo, para. Porque lo mismo me pongo yo a hacer lo mismo y verás tú qué risa. Sí. Entre. Joder, los anuncios. Lo estaba. ¿Dónde está? Lo que dice. Entre el 91 y el 2000, o sea que son 2020, son 30 años. En gran parte de las ciudades ha llovido entre 21 y 26 años. O sea, estamos hablando de un periodo de 30 años, ha llovido de 20 a 26 años. Claro, es que es la época. Pero que la Semana Santa va corriendo. Y bueno, no, pero es no que siempre, es la época de primavera, es cuando llueve. Ya, pero lo que te digo, la semana pasada 20 grados, Semana Santa llueve, ahora otra vez 20 grados. No, no. Sí. ¿También coincide con las semanas? Pero que es la época. Hombre, ya, pero ¿cuánto tiempo llevábamos sin llover? Es que mira, tú en agosto que hace calor, pues claro, es que es la época. ¿Hace cuánto que no lavabas la moto? La suelo lavar de vez en cuando. Pues por eso. Cada 2-3 meses. Pues fíjate, hace 3 meses que no llovía. En fin, que ¿qué hora es? Y 20 ya, madre. Ahí, dale a las actividades en familia. Voy. Pues bueno, ya estamos aquí en actividades de la familia. Aparte de ir a ver la Semana Santa, de aquí parado. Ir a ver, que también es bonito ir a ver las reliquias en Valencia, el esto de la cruz, pues todo eso. Aparte de todo eso que se pueden hacer en familia también. Hoy os traemos una propuesta cultural para los fines de semana. De viernes y sábados hasta final de abril. Una propuesta que hace nuestro querido Ayuntamiento de Zaragoza, tanto en la Plaza del Pilar como en diferentes lugares de Zaragoza, con un total de 67 actividades. Y como es de suponer, es lógico de pensar, dentro de las 67 actividades, el horario es muy accesible. Si os va mal por la mañana, podéis ir por la tarde. Si os va por la tarde, pues por la mañana. Y así. Esta actividad se llama Hola Primavera. Y ha empezado ya desde ayer. Desde ayer ya está en marcha. Y por ejemplo, dice ayer y ayer, un martes 2 de abril, ¿qué hubo? Pues os lo digo, para que lo veáis y pues podáis digamos, informar y acudir a las actividades que más os gusten, más cerca os caigan o os apetezcan. Sí, además hay un montón de sitios. Lo más importante que siempre son gratis. Pues ayer, por ejemplo, a las 5:30 hubo, lo titulan Flores, Peleagudo, Arte y Circo, Dinamización de Personajes y Comercios. ¿Por dónde? En la calle Tomás Bretón y aledaño, por la zona de la Universidad Romareda. A las 5:30 también, Doctoras Planetarias, Biribú Teatro, Dinamización de Personajes y Comercios, en la calle 12 de Octubre por San José. Vuelve la Primavera, Coscorrón Banda Animación, por la zona del Mercado de Valdespartera, que no solo la Plaza del Pilar. Y por ejemplo, de cara a este sábado, por ejemplo, pues tenemos toda esta gente pues por la calle Reina Fabiola, la Avenida Santa Isabel, la Plaza Salamero, Paseo Independencia, Plaza España, Plaza San Francisco, todo esto por la mañana el sábado. ¿Qué te parece? Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Bien? ¿Seguro? ¿No discrepas? No, porque son actividades que están... culturales, para dinamizar un poco pues, el comercio, el salir por la calle, porque como ya no es Semana Santa, no lloverá. O sí, vete a saber. No lloverá. Pero vamos, que hay por toda Zaragoza, porque están... por Reina Fabiola, por Plaza Mayor, por el Paseo de los Olvidados, por Delicias, por el Parque de la Jafería, por la Avenida Santa Isabel, sí, por sí, San que Bruno. Lo que decíamos que aunque por compromiso de Caspe, etc. Puede estar un poco centralizado, pues como vamos a decir casi todo, muchas cosas en la Plaza del Pilar. Esta vez sí que el Ayuntamiento, pues también ha tenido en cuenta pues el resto de los mortales. En el Parque Tío Jorge también hay cosas. Hay por todas partes. O sea que entrar en la página del Ayuntamiento y consultar. Correcto, es tan fácil como eso. Y poder hacer. Y mirar a ver, porque puede estar interesante, hay muchas actividades para críos, o para hacerlas en familia, o para ver el teatro, o para participar en la... Y lo que decimos que es de aquí hasta finales de abril. En principio habrá como 5 pequeños escenarios tematizados con motivos primaverales y repartidos por la Plaza del Pilar, concretamente frente a la fachada principal de la Basílica del Pilar, y unidos por un manto verde. De esa manera formarán el denominado Paseo del Arte. Y en estos escenarios se desarrollarán microactuaciones de diferentes disciplinas artísticas con un marcado carácter aragonés. Y así los ciudadanos podrán disfrutar de los pequeños recitales, un pasacalles y el concierto inmersivo a partir de las 5:30, que contará con microactuaciones, pasacalles, concierto inmersivo y eso, pues, decoración de balcones, elementos vegetales, pues no van a poder hacerlo. Pues. Bonita para pa pasear. Y para pasar un buen rato. En familia y en... Incluso en lo que estaba viendo, el concierto inmersivo, que es de la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza. Es una manera de poder aproximar a los niños también a la música, que vean a gente tocando y puedan estar. Así es. En fin. ¿Qué hay cositas para hacer? Sí. Está interesante. Está interesante. Pues nada, como... Con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. No, mañana no vengo aquí, que tengo cosas que hacer en otro lado. Sí, yo también. Me viene un poco mal. En fin. Pues hasta aquí el programa, el 89 programa de Pica la Actualidad. Estamos en el 102.8 de la FM en Zaragoza. En la página, nuestra página web, que es asociacionpica.org/radio. Correcto. Y nada. que os recordamos que no llama a nadie nunca, pero por si acaso, si quieres llamarnos por teléfono un día que estemos en directo. Sí, hay línea, hay línea. Pues recuerda que estamos en el 976. Sí, sí, sí. Digo que decía que si alguna vez te planteas el llamarnos, pues estamos en el 976-525645. No, puedes chatear también con nosotros en el 10 IRCP hispano. Sí, en la sala Radio Mai del IRC hispano. La forma más rápida, si no eres usuario habitual de IRC, es entrar en la página web de Radio Mai, en www.radiomai.com, y en la pestañita de chat pincháis y os lleva directamente a la sala donde estamos. El resto, pues los que nos oís en diferido a través del podcast en iVoox o en nuestra página web, podéis escribirnos un Emilio a radio@asociacionpica.org y ahí contarnos cualquier inquietud, duda, cualquier cosa que nos queráis decir. Pues sí, ahí estaremos. Como siempre, amenazamos con contestar a todos. Hemos vaciado ya la bandeja de entrada de todos los emails que nos han llegado estas navidades. Y nada, hasta el próximo programa. ¿Qué será? Lo paséis bien, será el 990 programa. ¿No? Venga. Os dejamos con la duda. Un abrazo. Cross another road and face another day. Soldiers never die, they only fade away. How can we grow? Take my hand, the best is yet to come.